Bien, amigos y amigas, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, programa informativo de utilidad pública, ¿cierto?, que se transmite los días martes a las 19 horas y estamos con ustedes. Bueno, tuvimos hace muy poco una muy mala noticia, vecinos nuestros, ¿cierto?, de acá, de Pedro del Río Sañarto, lamentablemente fueron afectados por un siniestro en donde se quemaron dos departamentos, ¿cierto?, de nuestra comunidad. Y entonces, bueno, y ante esa situación, estuvimos pensando con el comité editorial y, bueno, la idea también es apoyar en estas situaciones y entregar mayor información con respecto a estos siniestros que nunca esperamos, ¿cierto?, pero que cuando sucede también tenemos que estar muy preparados. Es así como, permítanme un consejo, ¿cierto?, para estas situaciones, en donde, bueno, en caso de incendio en lugares cerrados, ¿cierto?, sobre todo acá en casa, en bodega, en edificios, lo primero que tenemos que hacer, y lo primero que hicieron, ¿cierto?, fue llamar a los bomberos al 132. Importante que tengamos anotado en el lugar visible de nuestro hogar los números más importantes, ¿cierto?, del ABC, de las emergencias, siendo el A, es decir, el 131, ¿cierto?, la ambulancia, el 132, la B, de bomberos, y el 133, la C, de carabineros. Y ahora lo importante para prevenir, porque justamente debemos prevenir, ¿cierto?, que nos podamos estar afectados por un incendio, lo importante, y este es uno de los requisitos, ¿cierto?, que cada uno de nosotros tenemos que revisar, es que hay que revisar periódicamente el estado de la instalación eléctrica de la casa o departamento. No acumular basura ni desperdicio, ya que estos pueden arder fácilmente, sumamente importante. No sobrecargue los enchufes con mucho artefacto, y cuando cocine o planche, no descuide los artefactos que está utilizando, ¿cierto?, como medida de prevención. Si siente olor a gas, cierre las llaves de paso, no prenda aparato eléctrico y ventile el lugar. Y en caso que el olor persista, tiene que llamar inmediatamente a bombero. Ahora, si lamentablemente, como ocurrió este incendio, ¿qué debe hacer frente a un incendio? Claramente debe salir inmediatamente de su casa, agachándose, gateando o buscando, ¿cierto?, una salida. No use los ascensores, en el caso de que hubieran, y antes de abrir la puerta, tóquela con el dorso de la mano, porque así va a saber si está caliente, y si está caliente, entonces no la abre y salga por otro camino, o busque la forma de abrirla, pero ojo, que la puerta puede estar caliente, entonces es bien complicado abrirla. Tiene que abrir las puertas con cuidado, con su hombro contra la pared y empujándola lentamente. Si al hacerlo entra humo y calor, ciérrela y busque una escape alternativa. Después de salir de una pieza, asegúrese de que no quede nadie en su interior y cierre bien la puerta. Una vez que esté afuera, llame a bombero o pida que lo llamen y no vuelva a su hogar hasta que las autoridades lo indiquen. Si no puede escapar, llame a bomberos solicitando que lo rescaten, indicando en qué situación y dónde se encuentran. Retire cortinas y otros artículos que se queman rápido y que estén cerca del fuego. Yo sé que estas son acciones que a lo mejor no pudieron desarrollarse en el incendio anterior, pero es importante, estimada amiga, estimado amigo, estimado vecino, ¿cierto?, de Concepción, que poder estar atento ante estas situaciones, poder prevenir, tener estos cinco puntos importantes, ¿cierto?, de prevención y tener la calma suficiente como para poder apoyar a todos los demás. Entonces, en función de lo mismo, en función del incendio, bueno, dijimos, ¿qué otras situaciones? Hoy día ya nos encontramos con dos viviendas, ¿cierto?, que están inhabilitadas y por lo tanto también hay que buscar alguna solución. Y es así, buscando dentro del programa Chile Atiende, nos encontramos con que existe un programa de protección del patrimonio familiar, el famoso PPPF, y que habla del título 2 de mejoramiento de la vivienda. Así que le voy a contar más, después de este temita musical, le cuento más sobre el programa, ¿cierto?, del PPPF. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Este programa, cierto, que además es de utilidad, es un programa informativo de utilidad pública. Y bueno, estábamos conversando, lamentablemente, cierto, sobre este incendio que ocurrió en el sector de Pedro del Río Sañato, cierto, en los departamentos. Y bueno, estábamos conversando, cierto, con el equipo editorial. Tratamos de buscar qué alternativas podemos entonces hoy día utilizar como para ir en ayuda, ¿cierto?, de estas malogradas viviendas que ya quedaron inhabilitadas. Y por lo tanto, bueno, aparte de el apoyo de los vecinos, ¿cierto?, que es bastante importante, el apoyo de los vecinos, de la familia, de las mismas personas que se tienen que volver a reconstruir, y para eso se requieren fondos, estuvimos escarbando qué oferta ofrece el Estado en esta situación. Y sepa usted que encontramos acá el programa de protección del patrimonio familiar, el denominado PPPF, título 2, que habla del mejoramiento de la vivienda. Ahora quiero hacer una salvedad, es importante también que ustedes sepan que en este momento todavía no está, el proceso se encuentra cerrado, pero pronto ya vendrá el proceso de postulación, ¿cierto? Que va a ser avisado con la debida antelación, y en donde lo importante es entender, conocer lo que se viene prontamente para ver si efectivamente nosotros como vecinos, ¿cierto?, podemos postular a estos programas. Y dice que este programa de protección del patrimonio familiar, PPPF, ¿cierto?, del título 2, importante el título 2 porque habla del mejoramiento de la vivienda, permite en un trabajo conjunto con los vecinos mantener y mejorar sus barrios, su entorno, equipamiento comunitario y su vivienda. El título 2, que es mejoramiento de la vivienda, contempla dos clases de subsidios. Y estas clases de subsidios tienen que ver con el acondicionamiento térmico de la vivienda y la reparación y mejoramiento de la vivienda. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa acondicionamiento térmico de la vivienda? Tiene como fin mejorar el aislamiento de la vivienda de manera que la familia ahorre en calefacción y disminuya la condensación al interior de sus casas. Importante, ¿eh? Porque efectivamente, mientras nosotros tenemos sellada nuestra habitación, ¿cierto?, nuestra vivienda, vamos a utilizar menos energía. Vamos a utilizar menos calor, porque una vez que el departamento, ¿cierto?, la habitación se tempera, podemos apagar la calefacción y se mantiene. Eso es muy importante, por lo tanto, esto sí aporta, ¿cierto?, el MIMBU en ello. Y también reparación y mejoramiento de la vivienda. Y que busca interrumpir el deterioro y renovar la casa de familias vulnerables y sectores emergentes, apoyando el financiamiento de seguridad, es decir, reparación de cimientos, pilares, vigas, cadenas o estructuras de techumbre y piso u otras similares. También apoyan el financiamiento de la habitabilidad, es decir, el mejoramiento de instalaciones sanitarias, eléctricas o de gas, reparación de filtraciones, de muro y cubierta, canales, bajadas de agua lluvia, reposición de ventanas, etcétera. La mantención también, es decir, la reparación de ventanas, puertas, pavimentos, tabiques, cielo, la pintura interior o exterior y el mejoramiento de bienes comunes edificados, como el mejoramiento de las escaleras, los pasillos comunes, techumbres en circunstancias en circulaciones comunes, protección e iluminación y otras similares, y también en innovaciones de eficiencia energética cuando queremos instalar colectores solares, iluminación solar, tratamiento de separación. Entonces, como ven, efectivamente existe una oferta que la entrega el MIMBU, ¿cierto?, en donde nosotros como sectores vulnerables de acá de la zona, ¿cierto?, podemos postular. ¿Y cuáles son los requisitos para ello? Son una lista que no deja de ser considerable, ¿cierto? Y que tiene que ver con familias cuyo jefe de hogar tenga más de 18 años, que esté en situación de vulnerabilidad social y de grupo emergente que cumplan con los siguientes requisitos. ¿Quieres saber cuáles son los requisitos para postular a un PPPF? Se lo voy a decir. Pero luego de un temita musical, continuamos con el programa Ventanilla Única en radioespaciosfm.cl y además en Radio Voz de la Mujer. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y estábamos buscando cierta información relacionada con el programa de protección del patrimonio familiar, denominado PPPF, del título 2, ¿cierto?, del mejoramiento de la vivienda. Y es así, como antes del tema musical, ¿cierto?, habíamos conversado de quiénes podían ser los beneficiarios de este programa de protección familiar y primero que nada dijimos que tenían que ser el jefe de hogar tiene que tener más de 18 años, tiene que estar en situación de vulnerabilidad, y de grupos emergentes que cumplan con los siguientes requisitos. Primer requisito, que esto es con la información, cierto, antigua, aún hay que trabajarla. Vamos a preguntarle al Mimbu cuál va a ser finalmente el porcentaje del registro social de hogares, pero era más o menos las personas que tenían 13.484 puntos de la ficha de protección social en ese momento. Ahora va a cambiar, ¿cierto? Y prontamente igual le vamos a informar. Las personas beneficiarias también deben ser propietarios o asignatarios de la vivienda Serviu o construidas por alguno de sus antecesores legales, ¿cierto? Como la Corvi, Coravit, etcétera. Ya, si son viviendas sociales, no tenemos problemas, ¿cierto?, para postular. Deben ser propietarios o asignatarios de viviendas sociales cuyo valor no debe exceder las 650 unidades de fomento. Y esto en plata chilena sería aproximadamente 16.900.000 pesos. O sea, si su vivienda tiene un valor, ¿cierto?, un avalúo fiscal de menos de 16.900.000 pesos, puede entonces acceder al programa de protección del patrimonio familiar, título 2, mejoramiento de la vivienda. También es importante que no tienen que haber sido beneficiados el postulante o su cónyuge con un subsidio de los programas de mantención de viviendas, ¿cierto?, de Serviu, ni de mejoramiento de la vivienda familiar, ni el entorno. Ya, importantísimo ello. También debemos contar con la asesoría de un prestador de servicios de asistencia técnica. ¿Qué es lo que es un prestador de servicios de asistencia técnica? Son entidades patrocinantes, ¿cierto?, que apoyan a la familia durante todo el proceso de postulación a las distintas modalidades del nuevo programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda, y esto abarca en algunos casos desde la organización de los postulantes, diseño y preparación de los proyectos, ¿cierto?, hasta 9 meses después de entrega de la vivienda o proyectos colectivos. ¿Okay? Entonces, es importante que esto debemos hacerlo organizadamente con nuestra junta de vecinos o con nuestras agrupaciones, ¿cierto?, comité adelante, etcétera. Con ellas tenemos que trabajar el proceso, ¿ya?, y buscar un prestador de servicios de asistencia técnica. Además que hay que contar con un constructor o contratista inscrito en el registro de constructores del Ministerio de la Vivienda para la ejecución de las obras. ¿Ya? Estamos avanzando entonces con la información. Esperamos, ¿cierto?, que esperamos que esto salga pronto, ¿cierto? Este año debemos esperar los llamados, y una vez que salga los llamados, entonces estar preparados. Entonces, ¿cómo debemos estar preparados? Primero, vamos a tener que llenar unos formularios, ¿cierto?, que nos proveerá el Serviu, y tenemos que tener nuestro registro social de hogares. Ahora, vamos a tener que necesitar en nuestra cuenta de ahorro un mínimo exigido de 3 UF. Y 3 UF, estamos hablando de aproximadamente 78.000 pesos debemos tener ya en la libreta. En las postulaciones colectivas se debe contar con personalidad jurídica o estar constituidos como copropietario. Y también debemos tener la autorización de los copropietarios cuando el proyecto afecte bienes comunes. Y además el permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales cuando el proyecto lo requiera. Así que ya estamos informados, estimados amigos, estimadas amigas, estamos informados y por lo tanto ya tenemos que empezar, ¿cierto?, a buscar todos los elementos para cuando salga el llamado al programa de protección de patrimonio familiar, nosotros podamos postular inmediatamente. ¿Les pareció interesante? Vamos ahora a un temita musical, tenemos tanda también, y volvemos con el programa Ventanilla Única. Thank you. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Estimados amigos del Gran Concepción y el mundo entero, te invitamos a escuchar tu programa Gente Grande. Te esperamos todos los jueves desde las 17 horas 5 de la tarde, con información, entretención, saludos y la música que usted quiere escuchar. Contáctate con nosotros al fono 22 22 363 o por el www.espaciosfm.cl. No te olvides, todos los jueves desde las 5 de la tarde, Gente Grande, aquí en Espacios FM. Te esperamos. Heredaba una traición y gran sufrir. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, nuestro programa informativo y de utilidad pública. Y en el día de hoy hemos estado conversando, ¿cierto?, del programa de protección familiar. Estuvimos pasando también por cómo prevenir, ¿cierto?, y actuar frente a incendios. Y también, como nuestro programa es bastante dinámico en ese sentido, también tenemos información relacionada con un fondo de gestión en seguridad ciudadana. ¿Ah? Nosotros somos... queremos entregarle todas las herramientas para que ustedes, ¿cierto?, como vecinos, como organización, puedan entonces postular a toda la oferta pública que hoy día el gobierno tiene para ustedes. Y es así como se aprobó hace muy poco el Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana año 2016 y que tiene por finalidad financiar la totalidad o parte del proyecto de seguridad ciudadana, ¿cierto? En donde los postulantes podrán obtener fondos, ¿cierto? Destinados a mejorar las condiciones de seguridad, y quienes pueden ser municipalidades, las no incorporadas al año 2016 en el Plan Comunal de Seguridad Pública, universidades y también organizaciones privadas sin fines de lucro, con personalidad jurídica vigente, tales como las organizaciones comunitarias funcionales y territoriales, ¿cierto? Y de ella estamos hablando, de las juntas de vecinos, uniones comunales, federaciones o confederaciones y fundaciones o corporaciones y ONG. Usted participa en la junta de vecinos, en unión comunal, en alguna federación, ¿cierto? Y usted puede entonces participar y postular en el Fondo de Seguridad Ciudadana. Entonces, ¿de qué se trata? Los proyectos a presentar en esta convocatoria deberán referirse a algunas de las temáticas que les vamos a mencionar a continuación. Pueden postular a proyectos de prevención social. Es decir, se trata de proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades y a estimular y ampliar la participación local, la interacción y la cohesión social mediante el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de capacidades comunitarias, institucionales e individuales. Las tipologías a las cuales ustedes, a que corresponde la temática de la prevención social es, pueden postular proyectos relacionados con prevención comunitaria del delito y la violencia. También pueden postular a prevención de la violencia escolar. Esto es para los colegios, ¿cierto? También podemos trabajar en proyectos relacionados con la prevención del delito y asistencia a las víctimas. También, ¿por qué no? Postular a reinserción social, porque también necesitamos, ¿cierto? Todas las personas merecen una oportunidad y por lo tanto si nosotros también podemos desarrollar un proyecto de reinserción social, bastante nos va a apoyar. Y también podemos trabajar en prevención de conducta delictiva en niños, niñas y adolescentes de bajo y mediano riesgo sociodelictual, además de la reinserción educativa. Si usted es parte de una junta de vecinos, una unión comunal, ¿cierto? O fundación, alguna corporación, ONG, ¿cierto? Que sean organizaciones privadas sin fines de lucro y que tenga la energía y las ganas de poder apoyar, ¿por qué no postula entonces, ¿cierto? Con estos programas que luego ya también le entregaremos, ¿cierto? Los fondos necesarios que financian y que no son menor, por supuesto. También están los proyectos de prevención situacional y esto tiene que ver básicamente con proyectos destinados a disminuir las oportunidades para la comisión de delitos y la violencia. Está interesante el tema, ¿eh? Vamos a ir a un temita musical y le voy a seguir contando de qué se tratan los proyectos de prevención situacional. Bien, amigos, amigas, estamos en Ventanilla Única comentando el Fondo de Seguridad Ciudadana. ¿Ah? ¿Quién pueden postular? Dijimos, acá pueden postular fundaciones, juntas de vecinos, uniones comunales. ¿Están interesados ustedes como vecinos en generar acciones de prevención social? Es importante. Converse, ¿cierto?, con los vecinos, converse con los dirigentes y veamos qué podemos hacer, cómo podemos postular para prevenir, ¿cierto?, socialmente todas las acciones, ¿cierto?, de riesgo sociodelictivo o procesos no violentos. También estamos hablando de proyectos de prevención situacional que se refiere a proyectos destinados a disminuir las oportunidades para la comisión de delitos y la violencia y a reducir la percepción de inseguridad de la población en determinados espacios urbanos. Entonces, a través de estas estrategias, orientadas a modificar factores y condiciones de riesgo físico espaciales, generando además la creación y regeneración de espacios públicos de calidad. Entonces, los proyectos que opten por esta temática deberán incorporar en la metodología de intervención actividades que aseguren la participación de la comunidad, tanto en el diseño del proyecto como en la ejecución y evaluación. Es así como financia proyectos de recuperación de espacios públicos. Recuperación de espacios públicos, ¿cierto? Intervenir plazas, pintarla, generar ciertas acciones relacionadas a equipamiento público comunitario, iluminación peatonal, sistemas de teleprotección y sistemas de alarmas comunitarias. ¿Ha pensado usted en las alarmas comunitarias? Bien, entonces estamos en el momento. Es el momento entonces en donde podemos postular, ¿cierto?, a los fondos de prevención ciudadana. También están los proyectos de estudio en seguridad pública. Esta línea busca estimular el desarrollo de investigaciones que aporten con una nueva información y conocimiento o que mejoren y complementen la ya existente. Entonces, la idea es que las áreas temáticas para postular para proyectos de estudio, en que se pueden postular proyectos en este concurso, ¿cierto?, del el Fondo Social, el Fondo Nacional de Seguridad Pública, tiene que ver con estudios relacionados con la inseguridad y el temor, ¿cierto?, con los medios de comunicación, redes sociales y percepción de inseguridad, violencia y convivencia e migración. Y además, van estos fondos van a financiar proyectos de innovación en seguridad pública. Es decir, que las organizaciones comunitarias podrán presentar iniciativas de innovación asociadas a temática situacional, ¿cierto?, lo que habíamos dicho anteriormente, recuperación de espacios, van a buscar las mejores ideas de cómo recuperamos espacios, las mejores ideas de cuáles serían los sistemas de alarmas comunitarias que a lo mejor necesitamos, ¿cierto? Y además también podemos innovar en cómo prevenimos, ¿cierto?, comunitariamente el delito y la violencia y cómo promovemos los derechos y asistencia a las víctimas. Entonces, bastante entretenido esta forma, ¿cierto?, de intervenir y de mantener, ¿cierto?, nuestra comunidad segura. ¿Sabe cuáles son los tiempos de postulación y los montos? Se los cuento en un ratito más, después de este hermoso tema musical. Hoy tiene el color de tus ojos. demasiado. Es demasiado triste. Por favor, es demasiado. ¿Te acuerdas cuando todo era amable y divertido? Una sonrisa irónica ahora es lo único que nos podemos dar. Es el maldito amor. Me gusta reírse, reírse en tu cara. Bien, amigos y amigas, estamos ya finalizando el programa Ventanilla Única y estábamos conversando sobre el Fondo Nacional de Seguridad Pública, ¿cierto? Que tenía cuatro temáticas realmente importantes que tienen que ver con la prevención social, la prevención situacional, ¿cierto? Que tiene que ver con recuperar espacios, generar sistemas de alarmas comunitarias, de teleprotección y también innovando, ¿cierto?, en esto, además de ciertos estudios que financia el programa. Ahora, los postulantes, como ya le dijimos, pueden ser organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, federaciones, uniones comunales, etcétera. Los postulantes podrán presentar sus proyectos, ¿ya?, durante desde esta fecha hasta el viernes, hasta el miércoles 25 de mayo de 2016. Ya el plazo entonces hasta el 25 de mayo y solamente se podrá hacer en línea. Ya, así que para todos los que quieran desarrollar este proyecto van a tener que ubicar un buen computador internet y poder ingresarlo porque todo solo se ingresa en línea. Cada entidad postulante podrá optar a diferentes tipos de proyectos y lo que nos interesa a nosotros, ¿cierto?, como organizaciones comunitarias y juntas de vecinos, podemos postular a proyectos de prevención social relacionados con la prevención comunitaria del delito y la violencia y la promoción de los derechos y asistencia a las víctimas. Para lo cual, fíjense ustedes que el monto máximo por proyecto llega a los 40 millones de pesos. Es bastante el monto y por lo tanto podemos desarrollar bastantes acciones con respecto a ello. También podemos postular a proyectos de prevención situacional, ¿cierto? Da lo mismo si es equipamiento público, puede ser iluminación peatonal, sistema de alarmas comunitarias, etcétera. Y también los proyectos de innovación, es decir, cómo logramos que estos proyectos, ¿cierto?, satisfagan, ¿cierto?, una necesidad, podamos satisfacer una necesidad que hoy día está sentida por la comunidad. Estos proyectos pueden llegar a postularse por un monto de 20 millones de pesos, también un monto bastante considerable, ¿cierto?, que nos puede ayudar a vivir en comunidad, ¿cierto?, y de mejor manera. La cantidad de proyectos, imagínense ustedes que cada organización puede presentar hasta 2 proyectos de acuerdo a la tipología, ¿cierto?, y cumpliendo con todos los requisitos. Los requisitos tienen que ver con temas puntuales relacionados con documentación, ¿cierto?, declaraciones juradas, acta de validación comunitaria. Esto es importante porque la idea es que cuando uno postula un proyecto comunitario, la comunidad debe dar el visto bueno, porque efectivamente debe comprometerse a ejecutar las acciones, ¿cierto?, proyectadas. Bien, amigos, amigas, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Espero que le haya servido toda la información que le hayamos entregado. Estamos involucrados, ¿cierto?, con la comunidad, y la idea es poder entregar la mayor cantidad de información y que nos pueda servir, ¿cierto?, para mejorar nuestra calidad de vida, tanto individual como comunitaria. Y es así como hoy día pudimos hablar, ¿cierto?, de prevención de incendios. También pudimos hablar sobre los programas PPF, ¿cierto?, relacionados con el mejoramiento de nuestras viviendas en forma colectiva, y también todo lo relacionado con el Fondo Nacional de Seguridad Pública. Así que estamos llegando al final, y recuerden que todo esto se lo dijo su amigo Leodán. Esta es Radio Espacios FM y Radio Voz de la Mujer en el programa Ventanilla Única, y los esperamos en el próximo capítulo con un nuevo programa y con mucha más información para todos ustedes. Un abrazo y nos estamos viendo. Yeah.